Una araña y una mesa hacen una arañesa. Una flor y una aceituna hacen una floruna. Una mesa y una araña hacen una mesaña. Una aceituna y una flor hacen un aceitón. Paropa, una arveja y un león hacen un arvejón. Una sopa y un paraguas hacen una sopagua. Un león y una arveja hacen una leoneja. Son mezclas raras, cosas mezcladas. Son mezclas raras, cosas mezcladas. Todo el mar y todo el río hacen un marerío. Todo el río y todo el mar hacen una rial. Un chupete y un pañal hacen un chupetal. Un pañal y un chupete hacen un pañalete. Son mezclas raras, cosas mezcladas. Aceituna hacen una floruna.